influye directamente en nuestros bolsillos, que es el polémico Consejo de la Propiedad Horizontal. Porque fíjate vos que la legislatura parece que ha dado un paso más para corregir la ley que le otorgaba poder al sindicato de encargados de edificios para controlar a los consorcios, ¿no? Sí. Y esto se ha interpretado como un aumento de expensas, ¿no? Y la Comisión de Legislación General ha aprobado un despacho de mayoría, tengo entendido, impulsado por el macrismo, que en las próximas semanas esto sería tratado directamente en el recinto. Lo que pasa que la polémica sigue, porque las organizaciones de consorcistas insisten con que la norma sea derogada y han juntado como 20.000 firmas de vecinos. Ajá. Justamente tengo al presidente de la Liga de Consorcistas. Osvaldo Loisi, mucho gusto. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntenos un poquito, ¿es exacto lo que le estoy resumiendo? Sí, sí, pero todo esto trasunta un pacto medio oscuro, digamos, entre el macrismo de la Ciudad de Buenos Aires y Santa María, o sea, lo peor del peronismo. Es una cosa que no lo entendemos los ciudadanos de Buenos Aires, porque nosotros hemos hecho muchas gestiones, tanto en la legislatura como en la sede del Poder Ejecutivo de Buenos Aires, de Capital. Nos damos cuenta que es como una pared, que no se puede, o sea, hay que partir de la base de que el gremio tiene que estar, sí o sí. O sea, hay un pacto entre Larreta y Santa María de que parece que Santa María tiene que estar, sí o sí. Ahora, es bastante absurdo que el gremio de encargados, o sea, que se ocupa de la limpieza, tenga que estar en una organización dedicada casualmente a regular la propiedad horizontal y a regular las relaciones jurídicas entre los propietarios y sus administradores. ¿Es cierto que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal rechaza la ley, ¿no? Repudia la ley igual que nosotros? Claro, esa ley es un engendro en realidad muy extraño, porque salió sancionada el último día de la legislatura del año pasado, de las sesiones, pero digamos al hilo cerrado, o sea, no solamente no se dio publicidad antes a la gente para que conozca de qué se estaba tratando, sino que ahí nomás dijeron, bueno, estamos todos de acuerdo, sí, estamos todos de acuerdo, y de la enorme mayoría la aprobó. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue hacer una campaña muy parecida a la que estamos haciendo ahora para pedirle al jefe de gobierno que la vete. Bueno, pasó el tiempo y no la vetó. Entonces ahora estamos haciendo una campaña para que, por supuesto, que la derogue. Pero bueno, estamos en eso. Notamos que en la legislatura hay una lucha entre lobbies. El lobby que hace el gremio encargado por un lado y el lobby que hacen los administradores por el otro. Porque sí, ahora parece que la quieren reformar, pero más o menos cosméticamente. O sea, los administrados, que somos los propietarios, los que pagamos las despensas, los inquilinos también, que pagamos las despensas, estamos totalmente excluidos. O sea, si usted lee los proyectos, la composición, digamos, del órgano directivo de ese nuevo engendro, que se llama consejo, vemos que los propietarios están en minoría, o sea, tienen muy pocos representantes, o sea que ellos pueden hacer lo que quieran. Pero perdón, tengo entendido que hay una persona nombrada como defensor de los inquilinos, ¿es así? Sí, uno de ellos sí, defensor de los inquilinos, que es casualmente el autor de la ley 5484. Fíjense qué notorio, ¿no? Qué extraño, qué sugestivo que es el autor de la ley, o sea, es el gremio, es nombre del pero, gremio. Pero, entonces, en una palabra, el Suter de Santa María es, digamos, el que en este momento sí tiene la comisión directiva a su cargo. Claro, pero hay un lobby fuerte de los administradores que parece que quieren, hay un proyecto que sacó el jefe de gobierno para cosmetizar, digamos, la ley, para hacer una ley, un leve retoque, diciendo que, bueno, se prohíbe al gremio inmiscuirse en los asuntos estrictamente de administración de consorcios, lo cual es un poco absurdo. O sea, el gremio no tiene por qué estar ahí, en realidad. Y además, si hay alguien que tiene que controlar a los administradores, somos nosotros los propietarios. Y si no somos los propietarios, por lo menos el Estado. Pero nunca ellos mismos, que son gerentes. Pero es decir, ¿es cierto, por ejemplo, que la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal, creo que ese es el nombre completo, sí, ha denunciado ante la justicia que el Suter, justamente, que el SUTER como gremio no puede tener injerencia en el control de los administradores porque en realidad son empleados. Claro, son empleados, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, de todos modos, esa acción ha sido desestimada, ¿Por qué? Porque tiene que ser instaurada en los tribunales de Capital Federal, o sea, de la Ciudad Autónoma. Es todo muy oscuro todo esto. ¿Sabe qué pasa, Magdalena? La propiedad horizontal, la gente que vive en propiedad horizontal no corta calles, no vociferamos, somos gente de trabajo, quiere vivir en paz y nada más. Entonces es algo muy apetecible. Ellos hacen un cálculo, dice, ¿cuánto podríamos recaudar si, por ejemplo, le ponemos al administrador, le imponemos una matrícula anual de, qué sé yo, 2.000 pesos, lo que sea? ¿Cuánto? Multipliquémoslo por la cantidad de administradores. Es mucha plata. Además, por esa vía también vamos a decir, bueno, vamos a crear también un libro, qué sé yo, de entradas y salidas de los proveedores, ¿no es cierto? O también vamos a hacer un registro de proveedores para que la gente, todos compren el jamón en polvo a la firma tal. Es una fuente de negocios tremenda. O sea, la propiedad horizontal pasa a ser una especie de costo de casa. Esto es muy grave. Pero eso, digamos, creo que todos los que estamos sentados en esta mesa vivimos en un consorcio y cada uno compra donde se le da la gana. Sí, no, claro, pero el administrador va a estar sujeto a esa nueva entidad, a ese consejo, va a tener que obedecer al consejo, porque para ser administrador va a tener que cumplir con todos los requisitos que le pide el consejo, ¿cierto? Incluso, seguramente, que tiene que comprar acá o tiene que comprar allá. Es tremendo. Además, fíjese, hay otro artículo de esa ley que dice que el administrador puede pasar por encima de las decisiones de la asamblea cuando él cree que una decisión asamblearia es ilegal, por ejemplo, o no cumple con todos los requisitos legales en alguna medida. Eso no puede ser. O sea, el administrador no puede ser juez. Esa ley, mire, realmente que tiene a la basura, hablando mal y pronto, porque está mal redactada, está mal concebida, la han sancionado entre días de medianoches, es una burla en realidad a la sociedad. Lo que pasa es que en realidad, a ver si me equivoco, la ley fue votada en su momento por 50 y pico de diputados, sí, casi, ¿no? Todo, casi y... todo. Ahora la quieren derogar, pero digamos, yo no sé, no soy abogada. A ver, acá tenemos un técnico. ¿Eso es posible? Sí, por supuesto que se puede dejar sin efecto la ley si la legislatura se manifiesta en ese sentido, por supuesto, porque una voluntad legislativa posterior puede derogar a una voluntad legislativa anterior. Yo coincido con toda la línea argumental del señor que tenemos en el aire. Pero hago un planteo solo al efecto de enriquecer esta conversación. Hoy no funciona bien el sistema de control de la propiedad horizontal. Exacto, por lo han desguazado. Exactamente, yo creo que hay que hacer algo. hay que manejarlo mejor, o sea, hay que regentearlo mejor. Bueno, hay que pensar cosas porque la verdad que los propietarios... que hay una situación particular en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo los propietarios de cierta edad, cuya propiedad refleja una situación de ingresos pasada que no se verifica en la actualidad y respecto a las cuales las expensas son prácticamente confiscatorias en su realidad cotidiana. Fíjese que en cada liquidación de expensa el 80% se les lleva, digamos, corresponde el 80% del gasto total del consorcio corresponde a los gastos de porteros y cargas sociales, ¿no? No tanto. O sea, sí sé que es muy mayoritario, es por encima del 50% en el promedio, no, pero más, no. Más del 50%. Sí, pero no el 80%, pero no el 80%. No, bueno, pero por lo menos el 70% seguro. Menos del 70% nunca. Bueno, ahora más allá de que yo aparte quiero que los porteros vivan con toda dignidad, etcétera, lo que tiene que hacer el Estado es ver qué situaciones particulares requieren. Bueno, pues hay una obligatoriedad que a partir de tantos números de unidades el portero es obligatorio. Yo creo que hay que aumentar los márgenes. Bueno, pero esa disposición legal no existe. O sea, no hay ninguna disposición legal que obligue a la gente a tener un portero. De hecho, pero hay una presión del sindicato a partir de tantas unidades sobre... Ah, claro, si usted lee la página de SUTA, dicen que ellos quieren eso, pero no hay ninguna disposición legal. Cuando alguien dice que algo es obligatorio, hay que preguntarle de dónde lo sacaste, o sea, de qué ley lo sacó. Bueno, sería bueno que los consorcistas lo sepan, porque en las unidades pequeñas, sobre todo, se podría gestionar de una manera más ágil y distinta. Por eso, no todos los casos son iguales. Además, creo que allí hay un tema de convivencia. Es decir, obviamente, en un edificio... edificio, tiene que haber una persona que esté, que tenga la responsabilidad de lo que es cerrar una puerta a las 9 de la noche. Pero no estamos hablando de la cadena de los porteros, sino del gremio de porteros, que es distinto. Es el gremio el que se inmiscuye en la administración. De los consorcios, ese es el tema. Es muy bueno el distingo, porque una cosa son la persona con la que convivimos, que trabaja en nuestro edificio, claro. La que prácticamente en algunos casos tiene una relación cuasi familiar. Pero por supuesto, yo conozco un caso, por ejemplo, se murió el administrador y durante 3 meses el encargado estuvo cobrando expensas, hacía la liquidación, hacía los pagos y todo. Eso no es común, pero existen esos casos. O sea, acá dejamos totalmente a un lado al personal, que tiene que ganar bien, por supuesto. Lo que estamos hablando es del gremio de encargado, que ya ha comprado un montón de cosas que no tienen que ver con el gremio, como qué sé yo, revistas, ¿sabes? Y ahora también se quiere inmiscuir en la administración de los consorcios, lo cual es absolutamente inconcebible desde el punto de vista racional, ¿no? Bueno, esperemos realmente que prime, ¿no es cierto?, la cordura, porque como comentábamos acá en la mesa, la convivencia además es muy importante, es fundamental, sobre todo para la armonía cotidiana de todos nosotros, ¿no es cierto? Salvo, bueno, los que viven fuera de la capital o en lugares donde tienen su casa propia, pero en los consorcios indudablemente la armonía es fundamental. Sí, ahora de todos modos también hay que pensar en la oportunidad. La falta de oportunidad de esta ley, porque si bien es cierto que un instrumento así al servicio de toda la gente que está relacionada con la propiedad horizontal tengan, en fin, un espacio para dialogar, para que esa es la finalidad primera de la ley, está bien, pero en este momento en que estamos soportando tantos aumentos de todas clases, tanta inflación, o sea, que ahora haya un organismo donde al final de cuentas todos los gastos va a pagar siempre el propietario y el inquilino, o sea, los que pagan expensas. Bueno, son, digamos, los que están utilizando los medios por los cuales están pagando. Sí, yo creo que una institución como esa, en este momento, es absolutamente inoportuna. Porque hay expensas que han llegado a un límite máximo y hay gente que no las puede pagar. Hay muchos remates, por ejemplo, por falta de pago de expensas. Eso tiene que, de alguna manera, tiene que morigerarse. ¿Cuándo se va a morigerar? Cuando permita a los propietarios integrar las paritarias. ¿Cuándo permita qué? A los propietarios integrar las mesas paritarias, que ahí está la madre del borrego, digamos, en esas mesas paritarias donde el Suter, dialoga con un espejo. Porque del otro lado hay tres asociaciones de administradores que le responden a él. Entonces realmente no se discuten los salarios, se imponen, se pide esto, se pide el otro. Fíjense que en la última paritaria han logrado los encargados que con el segundo pago de aguinaldo se le va a aumentar automáticamente el 20% del sueldo en relación al básico, pero en forma sine die, o sea, para adelante, para siempre, o sea, en forma acumulativa. Fíjese que si hay un gobierno que quiere bajar la inflación, ¿cómo le cae este acuerdo paritario? Pero como nadie le dice nada, como las mesas paritarias no están quienes pagan, que son los propietarios, entonces claro, todo está bien. De todas maneras, sería prudente quizás esperar 90 días y ver qué es lo que ocurre. Mientras tanto, hay muchas cosas que se pueden discutir. Sería interesante, claro. ¿No? Claro. No hay por qué tomar ahora una decisión que incluso puede... Hay un apuro, puede ser para la convivencia cotidiana una circunstancia de violencia, ¿no? Seguro. Incluso mucha gente está ahora anoticiando recién de esto por los medios, porque ustedes, si no estuvieran ustedes los periodistas, pasarían tantas cosas en nuestro país. Ustedes están dándole ahora la publicidad que merece, porque el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires no dio a conocer este ingente. Lo que pasa es que los problemas son muchos y el tiempo es escaso. De todas maneras, vamos a volver a conversar, Osvaldo Loisi, ¿eh? ¿Cómo no? A sus órdenes. Volvemos a conversar con usted como presidente de la Liga de Consorcistas, y mientras tanto, sí, bueno, hay que los vecinos tenemos que reunirnos y decidir qué